gogoratzen aize ondo pasatzen gintuen. Kristo martazeko zazoi unoietan. Gaur ditu diren okaziak ziaula, potxe gina. Ikurdi artean iztuatua, joala. Doazen hankamoteloie Horte zango zian ideak direla Letu guztiatatik korrika egin zer intzen Egunero Daren ikusten nau zintzilik eta guztiz Aiko maiko Getxo gehi egin txaten du Ay, teníamos que empezar de esta manera este nuevo programa de Generación Suicida. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los que estáis ahí escuchando una vez más, un domingo más de 12 a 14 horas en directo desde Revi Radio, Revi Rock Studios. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Para mí un placer nuevamente estar aquí. Vamos aguantando los calores. Y ya además se acerca ya el final de temporada para el programa Generación Suicida. En agosto nos iremos ya de vacaciones. Pero antes nos quedan un par de domingos más. Hoy, como hemos comentado en las redes sociales, va a ser la segunda parte del especial dedicado a la escena de Euskal Herria. Y empezamos con este E-Show. Versión de Erzainak, hecha por Betagarri. Matamos dos pájaros de un tiro con este inicio de programa. Erzainak, una de las bandas míticas del rock radical vasco, de la escena de Euskal Herria, que tenían que salir aquí. Banda, si no me equivoco, formada más o menos en el año 1980-81. Y que en el 93-94 dieron su último concierto. Una banda que yo te recomiendo que si no conoces y te gusta este tema que está sonando, pues lo busques. Bucés. Que para algo tenemos internet. Utilízalo de buenas maneras para buscar cultura. Y la banda que hace esta versión es otra banda, también de la escena de Euskal Herria. Hablamos de Betagarri, una de las bandas de ska rock que a mí personalmente me gusta muchísimo y he tenido la suerte de poder verles en directo muchísimas, muchísimas veces. En festivales. Y tengo sus discos. Este disco, este tema que suena, que sonaba de Erzainak, junto a otros, creo que nuevo 10 temas más o menos, venían incluidos en el disco 8000, que la banda de Vitoria La banda Betagarri sacó como homenaje a toda la escena del rock radical vasco, tributando con versiones no solamente de Chainak, sino por ahí también están Doctor Deseu, Cortatu, Escorbuto y un montón de bandas más. Grupo, como decíamos, de Vitoria, que grabó su disco, su primer disco, creo que en el año 1993 o 94, y salieron en el sello de Milagritos, el disco de Sociedad Alcohólica, la banda con la que empezamos ese primer especial del anterior programa dedicado a la escena de Euskal Herria. Bueno, miento. Decía 1993 el primer disco y no. Fue en el año 1997-98. Primer trabajo de Betagarre. Y nada, bienvenido a este programa de Generación Suicida, dedicado a la escena de Euskal Herria. Y vamos con otra banda, que las redes sociales, Félix, guitarrista y voz de esta veterana banda, me decía, y no nos pone. ¿Cómo no voy a poner me cago en la leche? Le hice, os llevo a fuego, me cago en la leche, sonando aquí en Generación Suicida. Cuando amanece, con la mirada limpia, la Ahí estaba, desde el año 1981-82, si no me equivoco. Siguen en pie esta gente tan absolutamente increíble, le hice, ¿eh? Que evidentemente, Félix, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de la banda? Los llevo a fuego, lo comentaba al principio antes de pinchar este tema, llamado Un Paso Más, que... ¿qué queréis que os diga? Es una banda que... yo fíjate que en esa época, cuando los empecé a escuchar y los conocí y los descubrí, no sabía decir si eran heavy, si eran punkies. Y es verdad que también en esos momentos que también empezaba a escuchar la banda y que los descubría, yo decía, me cago en la leche, yo estaba metido de lleno en el punk rock. Y decía, pero ¿cómo me pueden gustar si suenan también super heavy? Es una banda que la verdad es que nunca he sabido descifrar el por qué puede gustar tanto a heavy como punkies. Pero quizás uno pensando y dándole vueltas dice, es que son de la calle, uno los siente como suyos, como, no sé, los siente a fuego. Estuvieron hace poquito además tocando aquí en Madrid, en Revilive, en la sala Revilive, aquí en Revirock Studios. Y cómo lo disfrutamos, me cago en la leche. Y no podemos olvidarnos también de otra gente que lleva 30 años desde Lizarra. Creo que si no me equivoco sacaron sus primeros discos, o uno de sus primeros discos también en el sello Milagritos. Javi, abrazo enorme, me cago en la leche. Flitter, 30 años de banda y siguen ahí en pie. Desde Lizarra, 30 aniversario, 30 años, la banda sigue en pie, ha sacado un doble recopilatorio bajo los auspicios de Dromedario Records y, ¿qué queréis que os diga? Es otra de esas bandas que uno lleva a fuego y no se puede olvidar, no se puede olvidar que suenen aquí, escena de Euskal Herria, desde Lizarra. Una de esas bandas que a mí me vuelven loco. ¿Qué hace aquí? ¿A quién recibe? ¿Qué hace aquí? Satana Imperium. Sangre, nuevo tema. Disfrutadlo. Las cautivarás, imperio, siendo el más cabrón de entre todos los demás. Bueno, pues ahí estaban la gente de Sangre, que la verdad es que tenemos muchas ganas de verles en directo. Así que continuamos, continuamos, que desde luego lo vamos a disfrutar. Esto se llama No Hay Más, otro grupo de la escena underground de Euskal Herria, se llaman Anarco. Seguimos, seguimos después de Anarco, una banda bilbaína que surgió en el año 1997-98 con un primer disco absolutamente brutal. Este tema se llama No Hay Más, salía en ese primer disco y bueno, la verdad es que Anarco fue el germen de donde saldría nuestro querido Pinky y Podry de Ratzinger. Tuve la suerte de verles hace muchísimo tiempo presentando ese primer disco, porque venían acompañando aquí a Madrid a Sociedad Alcohólica, nada más salir ese sello Milagritos, y donde la banda Sociedad Alcohólica vinieron a tocar dos conciertos seguidos. Y ahí pude ver una de las fechas a Flitter y otra de las fechas a los Anarco. volvimos a recurrir, volvió a sonar otro de los temas pertenecientes a este disco 8000 que sacaron Beta Garry en su momento como homenaje a la escena del rock radical vasco, donde hacían versiones, como hemos dicho, pues de China, de Bab, de Doctor Deseo, de Scorbuto, de Sutagar. Otra de las bandas también míticas de la escena que sigue ahí en pie y siguen dando caña. Linton Town, una de las bandas desaparecidas, tristemente desaparecidas, que a mí personalmente me gustan muchísimo y que tengo un par de discos de ellos, Tijuana in Blue. La verdad es que es un disco muy recomendable, porque aparte de que ellos lo llevan a su terreno, la gente de Beta Garry, que Beta Garry es una de esas bandas también absolutamente brutal, ya sabéis, desde Vitoria, año 1000, creo que, la verdad es que con tantas fechas ya se me cruzan, 1997 creo que sacaron su primer disco, 97, 98, bueno, la verdad es que es una de esas bandas absolutamente increíble, que he tenido también la suerte de ver muchísimas veces en directo. Yo creo que 9 o 10 veces los he podido ver en directo, sobre todo en festivales, y son increíbles, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, vamos a seguir de Radio Crimen. En el programa pasado ya os hablamos que es otra de esas bandas que siguen ahora también ahí al pie del cañón, y que a mí personalmente, de las bandas de sonido más punk que a mí personalmente más me gustan, ¿no? Sobre todo basados en esos sonidos de los años del 77, ¿no? Que se considera un año bien mítico y desde luego que marca lo que es los sonidos punks. A mí personalmente, ya sabéis que Radio Crimen me gusta muchísimo, pero no quería olvidarme también de un proyecto donde Radio Crimen se juntaron con Plazi, cantante de otra de las bandas también de la escena punk a nivel de Euskal Herria, también más míticos, conocidísimos, también los he podido ver en directo muchas veces, como son Segismundo, Toxicómano, pero en el año, más o menos, yo creo que fue 2017-2018, se juntaron tanto Radio Crimen con Plazi y hicieron un disco bajo el nombre de Radio X, que yo tuve la suerte de poder ir, la inmensa suerte de poder ir a la presentación que hicieron en directo en Bilbao. La verdad es que tocaron muy poquitas veces como Radio X, y bueno, de ese concierto en directo donde presentaron el disco de Radio X salió el disco en directo de Radio Crimen, aunque los temas en los que tocaba, en los que salió a cantar Plazi, esos Plazi no salieron en el disco en directo de Radio Crimen. Pero bueno, en Made in Basque Country, que estaba diciendo, uy, se me olvida el nombre, el título del disco de Radio Crimen, ¿no? Made in Basque Country, sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, quería pues a ver, ya sabes que Radio Crimen me gusta mucho, Segismundo, Toxicómano, ya sabéis que también son de esos estilos que me privan, y bueno, no quería dejar pasar en este especial de la escena underground este proyecto, que nada más que tienen un disco, Radio X, no sabemos si van a volver a reunirse, si va a volver a salir algo, pero la verdad es que el disco es absolutamente brutal, así que yo creo que vamos a pinchar uno de los temas, concretamente este tema llamado No te necesité, que es una versión de los Partisans llamada, titulada I Never Needed You. Así que nada, disfrutadlo este tema de Radio X, que yo creo que os va a gustar muchísimo si no lo conocéis. A mí personalmente me gusta muchísimo, y ya os digo que me fui a Bilbao como loco para ver esa presentación. No te necesité, Radio X. Yeah. Bueno, pues la verdad es que absolutamente increíble. La verdad es que uno estaba aquí flipando, estaba escuchando el disco mientras estaba pinchándolo. Y la verdad es que increíble. Seguimos en la escena de Euskal Herria. Ya sabéis, programa Generación Suicida. Este es la segunda parte del especial dedicado a Euskal Herria. Repasamos toda la escena. No solamente la escena antigua, la pasada, donde vamos rescatando recuerdos de bandas ya pasadas, sino evidentemente las bandas actuales. Y Oki di Farfalla es de esas bandas que nos sorprendió en el año, hace un par de años. Su disco Iraun, que es el que está sonando, salió en el año 2022. A la banda le pilló evidentemente toda la pandemia. Yo tengo que dar las gracias, evidentemente, como siempre, y muchas veces me pasa, porque la verdad es que sin él no sería posible tantas cosas y tantas bandas que hemos podido conocer y sobre todo entrevistar. Es nuestro querido Nano de Lengua Armada. Y vimos esta presentación del disco en la sala Wurlitzer Ballroom, donde dieron un bolazo esta banda absolutamente increíble. Formados en el año 2013, la banda sigue ahí al pie del cañón. Creo que al principio su origen era un dúo acústico en el año 2013. Y poco a poco, pues la verdad es que salieron giras sobre todo de Euskadi, evidentemente de España. Hicieron giras por diferentes países como Alemania, Holanda, si no me equivoco. Y la banda evidentemente tiene mucho tirón pues fuera de España, y evidentemente yo creo que también en Euskal Herria, aunque en Euskal Herria tienen ahí también su público, al igual que muchas de las bandas que suenan en esta escena y en este especial dedicado a la escena de Euskal Herria. Imprescindibles Iraun es el título del último trabajo de Oki di Farfalla. Vamos con más bandas de la escena actual. Elizabeth son otra de esas bandas que estoy como loco por poder ver en directo. Increíbles, de lo mejorcito que hay.

creer en mucha gente. Al igual que lo que suena desde Portugalete. Mis queridos Flying Rebollos, cómo adoro esta banda. Que me invitara a moverme, solo cuatro acordes mal tocados y muchas ganas de verte. Cuatro acordes mal tocados y nada para meterme. Cuatro acordes mal tocados. Este tema dedicado a nuestro querido Pepe Risi. Y Flying Rebollos, una banda de Portugalete. Que sacaron un primer disco en el que venía este tema y una maqueta anterior. Absolutamente brutales. Yo tengo la suerte de tenerlo, especialmente la maqueta. Y uff. ¿Qué queréis que os diga? Es esas bandas que a uno le tocan la fibra. Y hemos puesto un par de temas pertenecientes a ese disco tributo al rock and roll, al rock radical vasco, hecho por Betagarri. ¿Pero qué queréis? También es justo que pongamos un tema, una composición propia de esta banda, que, joder, cómo suenan, ¿eh? Escalatu, perteneciente a Betagarri, sonando en este programa de Generación Suicida. Vamos con más bandas de la actualidad que siguen ahí al pie del cañón. Se llaman Unza y es una de las últimas bandas que vi en directo antes, justo antes de la pandemia aquí en Madrid. Odoletan, sonando Unza. Frías, ¿eh? Más descubrimientos desde Unza, la banda formada en Bilbao en el año 2014 con Odo Letán. Nos vamos a este descubrimiento. Llamados, llamadas, Noah and the Hell Drinkers. Increíble banda. Boogie. Bam bam. En directo desde el Bilbao Blues Festival. Alucinando estoy, de verdad. No los conocía. Y son increíbles. No and the Hell Drinkers. Les seguiremos la pista. Intentaremos entrevistarles. Y desde luego un proyecto y una banda musical que es absolutamente increíble. Como lo que suena a continuación. También tenía que sonar. The Riff Trackers. Sonando en Generación Suicida. Riding through the streets, all your time. tenían que sonar Ride or Die, perteneciente al último trabajo de The Riff Trackers. También una banda de esa escena de Euskal Herria que nos da excelentes alegrías, como este fantástico disco llamado Mustang. No podían tampoco faltar, no. La escena underground de Euskal Herria tiene bandas tan fantásticas como Amir Rockins. Rock and roll, rock sureño, hard rock. Para abrirte las orejas de par en par. Y de Mary Rockins nos vamos a Motosierra Diesel, primer trabajo de esta banda desde Vitoria, que nos han dejado con la boca abierta. Punk, rock and roll, todo mezclado y metido en una buena batidora. Y suena este tema de su primer trabajo, El Último Baile, y Silban las Balas. Yeah. ¿Creíais que iban a faltar mis Kinky Boys? Pues no. Me lo pedía en el pasado programa, pero no me dio tiempo. Mi querido Teodoro Balmaseda, ahí tienes esa petición que me hacías. Kinky Boys, su tema ahora perteneciente a su último trabajo. Kinky Boys con Mark Galday al bajo y a las voces, Bill a la batería y a las voces, y nuestro querido Mikel a la guitarra. Y de ahí, de los Kinkies, otra de esas bandas de la escena vasca que me flipan, Sonic Thrash. Este es uno de los últimos temas que han sacado hace como 8 o 9 meses. Blue Nights, Good Nights, Sonic Rush. Y nos vamos con más bandas actuales. Sega Sound Killers, otro de esos proyectos musicales que hemos tenido la suerte de poder ver gracias a nuestro querido Nano de Lengua Armada, también desde Euskal Herria. Y este tema donde intervienen Niño Coyote y Chico Tornado. Sega Sound Killers, sonando aquí en Generación Suicida. Sega Sound Killers, banda absolutamente brutal también desde Euskal Herria, electrónica y contundencia en las guitarras. Aquí colabora, como hemos dicho, Chico Tornado de Niño Coyote eta Chico Tornado. Que me equivoco. Niña Coyote eta Chico Tornado. Y quien colabora es Chico Tornado. Cago en la leche, me equivoco. Chico Tornado. Bueno, la cuestión es que al margen de las equivocaciones, perdonadme de verdad, esta es una pedazo de banda increíble. Muy recomendable. Que se llaman Sega Sound Killers. Seguimos en estos estilos musicales y nos vamos al último proyecto donde están involucrados Charlie Cuevas y Payball. Hablamos de Telaraña, que ha sacado un primer trabajo, está en Bandcamp, y viene este tema llamado Insomnio. We'll be right back. Just King. Evidentemente tenían también que sonar, no podían faltar. Año 1990, Fermín y Íñigo Muguruza formaban Negu Gorriak. Otra de esas bandas fundamentales que ha marcado muchísimos estilos de música, muchísimas formas de hacer las cosas, de realizarlas, actitud combativa, ideológica, política, y yo creo que para mí ya no solamente son uno de los grupos imprescindibles en Euskal Herria, sino a nivel musical, independientemente de las banderas. Y ahí estaba sonando ese It Again de Negu Gorriak. Otra banda. Siguen en la actualidad. Manifa, me gusta muchísimo. El último bufón. Se me ponen los pelos como escarpias. We'll be right back. Uy, que nos está dando problemas, nos dan problemas, nos está dando problemas. Vamos a ver si suena ahora. Ahora, ahora suena. Estaba sonando Manifa. Muchas drogas. Y a continuación, una banda que va a estar tocando el último domingo de las fiestas de Bilbao, de la Semana Grande, en la explanada de la Nave 9 con Parabellum. La verdad es que para mí una gran sorpresa. Te voy a reconocer que no conocía la banda nada más que de nombre y sobre todo no sabía que estaba Miquel García Mancho de mis queridos Kinky Boys, que estuviera en esta banda. La verdad es que es una sorpresa. Así que primicia que nos daban de poder anunciar la fecha. Último domingo de las fiestas de Bilbao, en la Nave 9, en la explanada de la Nave 9, estarán Parabellum junto a Malestar. Como decía, la verdad es que una sorpresa descubrir esta banda Malestar, de que originarios de Vizcaya. Y es que bueno, pues estábamos ahí pues tonteando con las redes sociales, mirando, bicheando y estas cosas. Y teníamos a nuestro querido Miquel García Mancho, guitarrista de Kinky Boys, anteriormente en Shock, que yo no sabía que estaba en esta banda, los desaparecidos Malestar. Y la verdad es que conocía la banda de nombre, pero realmente no los había metido de fondo para escucharlos. Y la verdad es que evidentemente es el estilo de música, como podéis averiguar y como podéis ver, que me gusta. Y bueno, pues él me estaba comentando para anunciar estos dos bolos. Hay dos bolos de esta banda Malestar, de este retorno que se han vuelto a reunir, lo cual es absolutamente alucinante. El primero de ellos, como decíamos antes, es el último domingo de las fiestas de Bilbao, la Semana Grande. En la explanada de la Nave 9 estarán con Parabellum. Malestar comienzan a las 6 de la tarde y Parabellum a las 19:15, 7 y cuarto. Ya sabéis, último domingo de la fiesta de Bilbao de la Semana Grande, en la explanada de la nave 9, Parabellum y Malestar. Y luego, concretamente, otro de los bolos que tienen es la nueva edición del concierto a favor del Hardcore Hits Concert el 16 de septiembre. Iniciativa de la Audio contra el Cáncer, donde amigos y grupos de la comunidad punk ayudan y aportan medios al proyecto Hardcore Hits the Cancer. HCHC destina los fondos a la asociación AFANOC, que ayuda a niños y a familias enfermas. 16 de septiembre. Tendrá lugar el concierto de Malestar el 16 de septiembre en Hardcore Hits Cancer en Llodio, Álava, Álava. Informaremos también mucho más, os daremos la lata para cuando se acerque la fecha el 16 de septiembre. Pero ya sabéis, Malestar, que se reúnen de nuevo para estas dos fechas. La primera, el último domingo de las fiestas de Bilbao, en la explanada de la nave 9, 18 horas Malestar y Parabellum a las 7 y cuarto. Así que evidentemente tenían que sonar en este especial dedicado a la escena de Euskal Herria. Y recordar, el 16 de septiembre, concierto a favor de Hardcore Hits Cancer, iniciativa solidaria al audio contra el cáncer, donde también actuarán los grupos Sleep From Hell, Negra Calavera, Sangre, Memento Mori, Ultimatum y, por supuesto, Malestar. Grupo, desde luego, que merece la pena. Y bueno, a ver si tengo suerte. Hay que decir que voy a ir en unos días en Bilbao, agosto, pero no me pilla concretamente la fecha del concierto de los Malestar. Pero intentaremos ir al 16 de septiembre o a ver si hay suerte y vienen para Madrid. Sería un gustazo, Mikel. Bueno, antes que nada, Mikel, gracias de verdad por darme toda la información, por permitirme a Mikel y el resto de la banda Malestar anunciarlo. Para mí es un placer y bueno, como ven, en unos días para Bilbo, espero poder tirarles de la lengua y traeros entrevista con Malestar. Y como decíamos, 16 de septiembre, Hardcore Hits the Cancer, estarán actuando Malestar. Será en Llodio, Álava. Y el precio será entre 15 y 25 euros. Y bueno, como me comentaba Mikel, pues siempre hay ofertas de entrada, camiseta, etcétera, etcétera, para sacar pelas para este proyecto solidario, donde están luchando y aportando muchísima ayuda para familias que están enfermas, familiares y familias de gente enferma. Ayer no pude verlas en directo, se me rompió el corazón. Y estuvieron actuando en Vallecas, en las fiestas de Vallecas. Penadas por la ley, tampoco pueden faltar. Iraucha Gara, perteneciente al último trabajo de Penadas por la Ley. No pude verlas ayer en la fiesta de Vallecas. Se me rompió el corazón, la verdad. Pero tampoco podían faltar en este especial de la escena de Euskal Herria, Tijuana in Blue. We'll be right back. Y de Tijuana en Blue, también míticos, la escena, uno de los ladrillos principales de las bases. Vamos a ir a recordar a una banda que para mí también me gustó muchísimo, llamada Los Desaparecidos Linton Town, aquí versioneados por Beta Garry. Linton Town, versioneados por Beta Garry, la banda que se formó en el año 1992, si no me equivoco, Linton Town, que desde Guipúzcoa, creo que era de Guipúzcoa, pero no equivocarme, ¿eh? Y bueno, la verdad es que la banda mezclaba el ska con los sonidos más potentes y... Yo tengo un par de discos, si no me equivoco, creo que tengo un par de discos que la verdad es que me dejaron un excelente sabor de boca. Y es una de esas bandas que, bueno, desgraciadamente también ha pasado inadvertida fuera de Euskal Herria, lo cual me parece totalmente injusto. En el lugar donde yo vivo. Y vamos al año, si no me equivoco, también 92-93, desde San Sebastián, se formó esta banda llamada Kalean, en la calle. Bye. llama Paro y nos saluda. Perteneciente al trabajo del año 1991, Imposible Razonar, de Caldean desde San Sebastián. Y vamos con la actualidad. Negra Calavera, no lo puedo evitar, me pica, me pica, me pica. Tengo que pincharlos. Y hace soledad, y hace encuentros. otra de esas bandas míticas que sigue en pie y que van a actuar en la última edición, en la próxima edición, la última edición del Dime Metal Fest. Dime Metal Fest, perdón, que no lo he dicho bien. Y Mikel, de la West, The Sound of the Embryo, cuando anunciaba este especial, me decía, esta es una de las bandas que he visto más veces. Y yo tengo que decir que no he tenido la suerte de verlas tantas veces, pero he podido verles un par de veces. Increíbles y todavía siguen en pie. Este es uno de sus clásicos o de esos temas que yo personalmente con estos empecé, con este tema empecé a escucharlos y me fliparon. Hilda Jainkoa. Norbaitek nahi gabe begia izterakoan Bidez ezagun baten amaieran zeola Berarekin nixan ametza Ezituen gaitu zebegi honen pean Ona eta zarraren patroia enpozatuz Baina botoia ofen jarri bezain pronto Ez horik ez zarri Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Ela Ela Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Ela Ela Jainkoa! Año 1988, Zarauz, esta banda de crossover, de thrash hardcore punk, llamada Anestesia. nos daba ahí un pequeño fallo. Y vámonos a Pamplona, no quería olvidarme de esta banda también absolutamente brutal, llamada Ardi Belcha. Pamplona, Ardi Belcha, 5 balas. Y nos vamos con una nueva banda que vimos ayer mismo en la sala Rockville. Se llaman The Kraven y suenan así: Pull Me Under. I'm here, shall we cry? Una apisonadora de Craven, que tuvimos la oportunidad de verles ayer en el Bolo, ese festival que Esteban, The Graveshot, Crash Ark montó, y en donde pudimos ver a ellos junto a Sedno y a Dirty Rules en la sala Rockville. The Craven, una sorpresaza desde Euskadi. Y bueno, les seguiremos la pista, os informaremos más detalladamente de la banda e intentaremos entrevistarles. ¡Dígate a tiques de sango! Un himno, una banda, siguen en pie. No podían faltar. JK. Perteneciente a su directo del año 2009. Increíbles. Su talar. JK, levanta el puño, lucha, combate. No te dejes, no te rindas. Yeah. Otro de esos temas míticos, bandas míticas desde Iruña. Importantes, ¿no? Importantísimos. Lo siguiente. El último minuto, Bahía de Pasaya. Se arrastra por la esfera. Cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio. Las balas barren la orilla. Ya no hay salida, ni oportunidad. Bahía de Pasaya. Cada criminal sangre. Bahía de Pasaya vemos cada criminal sangre. Bahía de Pasaya vemos cada criminal. Bahía de Pasaya. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya. Cada criminal, Bahía de Pasaya. Se nos cruzaba los Barry, pero bueno, teníamos que también ponerles míticos. La escena no sería lo mismo sin ellos, al igual que mi querida Aurora Beltrán, Taurus Zurdos, también desde Navarra. Ay, Dios mío, me toca la fibra, me parece esta mujer increíble. Se fue el amor, dime qué nos queda ahora. La imagen es borrosa y a mi alrededor el aire se vuelve tan frío. Un hombre sabe que no hay nada peor que quedarse en el camino. Dime que no, solo dime que no. Que no es demasiado tarde para nosotros dos. Tú no corazón, en tu corazón, en tu corazón. Yo sé que no estoy sola. En tu corazón, en tu corazón. Y terminamos el especial. Terminamos ya con Moonshakers desde Bilbo. Y ese último trabajo, nuevo trabajo que han sacado, ¿dónde viene este tema? Llamado El Pantano. Trabajo llamado Mostrencas, volumen 1, volumen 2, volumen 1. Bajo las aguas negras. Que cambia el título, el nombre y todo. Y con esto terminamos el especial dedicado a Euskal Herria. Gracias a todas y a todos por estar ahí, disfrutarlo y por todas las peticiones. Nos vamos, Generación Suicida. ¡Hasta la próxima! Devo